Miércoles 26 de noviembre. Una neblina. Santiago capítulo 4 verso 14. ¿Qué punto vital se presenta aquí? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es incierta. Cada respiración es un don. Santiago capítulo 4 verso 14 usa una palabra griega muy rara, admis, que se traduce como neblina, vapor, como la palabra hebrea hebel, aliento o vapor, que aparece 37 veces en Eclesiastés y a menudo es traducida como vanidad, enfatiza la naturaleza transitoria de la vida. ¿Quién no ha experimentado, especialmente cuando nos ponemos mayores, cuán rápida y fugaz es la vida? Ya bien entrado en años, el muy conocido evangelista Billy Graham dijo: «Yo nunca supe que la vida pasaba tan rápidamente». En otras palabras, siempre está la inminencia de la muerte. Todos estamos a solo un latido de ella. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, por cualquier razón, puede morir en un instante. Cuán ciertamente, decía Santiago, no sabéis lo que será mañana. Santiago capítulo 4 verso 14, incluyendo la muerte. No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro que no se entiende suficientemente en demorarse a ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. Camino a Cristo, página 31. Además, no solo la vida es muy corta, sino también en sí misma y por sí misma puede ser muy insatisfactoria. Escucha Eclesiastés capítulo 2 versos 15 al 19, capítulo 4 verso 4, capítulo 5 verso 10 y capítulo 9 versos 11 y 12. ¿De qué modo el mensaje de Salomón aquí solamente añade énfasis al punto que presenta Santiago? Eclesiastés capítulo 2 versos 15 al 19. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Eclesiastés capítulo 4 verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 5 verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés capítulo 9 versos 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Vemos mucha injusticia, mucha falta de equidad, tantas cosas que no tienen sentido en esta vida. No sorprende que todos anhelemos la vida eterna que Jesús nos prometió. Sin eso, somos solo una neblina, un vapor, que desaparece y somos olvidados para siempre. Evalúa, ¿Cuánto de este mundo te retiene en sus garras? ¿Cómo puedes siempre recordar cuán frágil es todo aquello?